El tiempo ha pasado y yo he crecido. Nunca pensé enamorarme de ti. Y hoy me intimida decirte que te amo. ¿Será porque eres mi primer amor? ¡Ay, el amor! Tan bonito y puro. Pero quién dijera que duele cuando sientes afecto por alguien. Pero eso está oculto. Tú eres el amor de mi vida. Y no sé cómo decir que te amo. Ya es tiempo de gritar a los cuatro vientos y no seguir callando, porque esta ansiedad me mata y no lo puedo evitar, y no lo puedo evitar. Que te dé.